que te quiero más y más. Desde que tú me diste el amor que ahora me das, mi pensamiento está inundado de tu hermosa voluntad. Que las cosas más pequeñas en ti todas son verdad. Siento cada día que te amo de verdad. El corazón me lo dice y no quiero desmayar. Las cosas buenas de la vida solamente tú las das. Y la verdad que tú me has dado no me podrá engañar. Siento cada día que te adoro con pasión, porque eres tú mi padre de mi amor y corazón. Tú me has dado libertad en mi vida de verdad. Tu poder me ayuda tanto y tu amor. Cada día que te alabo con amor, las pisadas yo te sigo sin perder yo la razón. Las paredes son testigas del clamor que yo te di, y tú eres mi maestro, mi señor, mi salvador. Jesús hermoso de mi amor.